una crisis fría en la ciudad de Concordia, pero los estudios muy cálidos. La verdad que muy contento. Primero porque damos inicio al micro dedicado a discapacidad, que lleva adelante y coordina a nuestro amigo Marcelo Primitivo, que es el director de discapacidad de la Municipalidad de Concordia. Pero a su vez, hoy contento porque nos vino a visitar Noelia Godoy, es coordinadora de la Oficina de Trabajo. Y la verdad que me pone muy contento que esté porque se está trabajando articulado y me parece que son momentos de trabajar en conjunto, de trabajar mancomunadamente, logrando beneficios, obviamente, y en este caso puntualmente muchas cosas tienen que ver con las personas con discapacidad. Marcelo, déjame hablar con Noelia, déjame hablar, querés presentar vos. Ahí está, hola Noelia, ¿cómo estás? Claro. Un gustazo tenerte en el programa hoy, ¿eh? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias por recibirnos. Momentos de trabajar mancomunadamente, de coordinar con diferentes áreas, ¿eso da resultados positivos? Sí, yo creo que sí, que dan muchos resultados positivos. Nosotros con la Dirección de Discapacidad ya venimos trabajando hace aproximadamente 3 años. Bien. Con estos programas de entrenamiento laboral, que son programas que vienen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que es de donde depende la Oficina de Empleo y trabaja con todos esos programas. Específicamente con programas de entrenamiento para personas con discapacidad. ¿Eso qué significa? Es un entrenamiento laboral o una pasantía, que es más conocido con ese nombre. En donde los chicos realizan ciertas actividades y obviamente el Estado les da un incentivo económico por realizar distintas actividades. En este Qué caso, bueno, bueno, qué bueno. justo nos vamos a focalizar en un proyecto en particular, pero la verdad que hay en los centros de salud, están en el centro de convenciones, realizando mantenimiento, ordenanza, jardinería, la parte administrativa. Hay chicos que están en el estacionamiento medido haciendo todo lo que es recepción de material, digamos, y atención al público. Hay distintos perfiles que tenemos y la verdad que estamos muy contentos porque el trabajo fue muy de hormiga al Mira, principio mira y qué hoy bueno. creo que vemos grandes resultados con respecto a eso. Sobre todo la importancia que le damos al trabajo de los chicos y que ellos le dan a este espacio que nosotros les generamos. Seguro. Nosotros tenemos un ejemplo puntual que es parte del equipo, que es el Fede Arriola, que está trabajando en El equinoterapia, un Fede. trabajito aparte de especialista en deporte. Déjame que le doy la bienvenida a Marcelo, porque aparte le quiero preguntar, más allá del incentivo económico, que está buenísimo, dice que juega un rol importantísimo en lo que es la vida de estas personas. ¿Cómo estás, Total. Marcelo? Un gustazo, como siempre. Buen día, Pablo. Gracias por la bienvenida. Y bueno, siempre agradecerte a vos y al espacio que nos da la radio, porque bueno, nos ha servido mucho de concientizar y de difundir el trabajo que se está haciendo, no solo desde el área, sino también desde otra área, haciendo esta política pública del señor Alfredo Francolini. Dignificar, Bien, ¿eh? bien, bien, Más allá buena de palabra. lo económico, es la dignificación de las Sí, personas. tal cual. Recién Noelia lo hacía mención. Nosotros hemos aprendido junto con los chicos en este programa, porque si bien existía, es un programa envasado que, como bien lo explicó ella, pero no se estaba haciendo práctica la ejecución y bueno, de a poco. En un día muy lluvioso como el de hoy, en una reunión que mantuvimos con, en ese momento, directora de empleo, la señora Griselda Hachú, y empezó esto, ¿no? A construirse conjuntamente con los chicos. Y sobre todo de la dignificación, a inculcar lo que es la cultura del trabajo, que es una cultura que nuestro país ha enflaquecido mucho y por diversos motivos, y también hacer entender esto, ¿no? De que más allá de su discapacidad hay derechos y obligaciones como el resto de las personas, donde en este campo no era ajeno, sobre todo hacer entender del cumplimiento del horario, de algunas Sí, normas de tal cual, trabajo, tal cual. y de no de, porque yo soy una persona con discapacidad, tengo derecho a, ¿sí? A faltar, a dormirme. Un par de malas experiencias que las fuimos puliendo de a poco. Bien, bien. Y digo mala experiencia Sí, pero está bueno contar, qué sé o yo, tomar cositas para mejorar. decisiones de dejar proyectos afuera, decir, bueno, no cumplís, quedás afuera, Y no puedo quedar afuera porque a mí me mandó Pablo Benítez. Uh-huh. Y no, bueno, no importa. No importa, no estás cumpliendo. No estás cumpliendo. Perfecto. Como debes cumplir las pautas administrativas que lo demanda el programa y así también la responsabilidad tuya como persona, como a ver, en este caso no es como empleado, sino como un entrenado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y así fuimos, bueno, creemos que estamos en proceso de crecimiento porque, bueno, esto es un cambio cultural, como lo dije. Pero vamos, creemos que vamos en buen camino. Uh-huh. Marcelo, le preguntaba a Noelia el tema de esto de articular. Desde que inició el micro siempre estamos hablando uh-huh. de esta articulación con el área de turismo, con el área de esta, con el área de esta. ¿Esos trabajos articulados están dando resultados positivos? Más allá de cosas que se logren o no, pero por lo menos empezar a instalar arriba de la mesa un debate con respecto a la discapacidad. Yo desde el primer comienzo, del primer micro, Pablo, dije que somos una dirección transversal a toda la sociedad. Por ende, ya el hecho de articular, estamos marcando una de ser transversal en el diálogo, aunque uh-huh. sea. Después, si se puede ejecutar algo en forma articulada, mancomunada, bienvenido, porque bueno, solo es imposible uh-huh. tapar todos los las necesidades de los huecos. Uh-huh. Pero sí, gracias a Dios, sobre todo lo que es... hoy la Subsecretaría de Empleo, la oficina del área específica, bueno, no has pasado con turismo, uh-huh. con Aldo Álvarez, con tránsito. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Vuelvo a insistir, la dirección no escapa a ninguna de las áreas del municipio, uh-huh. ni tampoco al estamento de nuestra Concordia, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, trabajar articulada de la mejor forma que nos puede optimizar recursos, sobre todo, y tiempo. Hay el tema puntual, buenísimo lo que dice Marcelo, el tema puntual de que vamos a hablar ahora que tiene que ver con las rampas, muestra esta articulación, porque está estacionamiento medido, está usted, está discapacidad, pero antes de hablar puntualmente ese tema te quiero preguntar, Noelia, ¿el programa es temporario, se renueva? ¿Cómo se maneja este programa? El programa tiene una duración de 8 meses. Perfecto. Como máximo, uh-huh. Con posibilidades a renovación, bien. Siempre y cuando los chicos cumplan uh-huh. con la normativa del programa, uh-huh. Siempre se les renueva y la idea es que ellos aprendan tengan diferentes experiencias laborales. Como que vaya una rotación. Claro, que aprendan diferentes actividades, uh-huh. digamos. La idea es que ellos vayan creciendo en los perfiles, que empiecen como ordenanza, uh-huh. después que pasen administrativo. Bien, bien. Esa es la idea del, porque lo que busca el proyecto es generar experiencia laboral a todas las personas, en este caso estamos hablando de las personas con discapacidad, que les permita a ellos generar una referencia comprobable, uh-huh. que pueden adjuntar al currículum, porque al finalizar de cada proyecto se les entrega un certificado bien. En donde se le explica cuál es la función que han cumplido y el periodo en el que estuvieron en ese puesto laboral. Entonces eso les sirve como experiencia comprobable para todos los chicos. Y hacen, más allá de ese final con el diploma, hacen un seguimiento, piden a las personas que están trabajando que le den como un informe de cómo es, primero la relación, pero también el rendimiento. Sí, ahí está. Este trabajo es articulado también con todas las áreas que participan de los proyectos, porque cada participante tiene un tutor, que es la persona que verifica que realicen los trabajos. Perfecto. que cumplan con la asistencia, que cumplan con el tema del horario, y es la persona que pasa el informe del rendimiento de cada una de esas personas. Uh-huh. Y nosotros, la Oficina de Empleo, hace un seguimiento, los visita cada 15 días aproximadamente, según por ahí la particularidad. Uh-huh. Hay proyectos que van excelente, entonces no necesitan quizás nuestro seguimiento tan fluido, y hay otros que necesitan un poquito más. Perfecto. Pero el seguimiento es parte de la normativa, uh-huh. digamos. Dentro uh-huh. de lo que es la normativa del entrenamiento, se necesita realizar por la Oficina de Empleo un seguimiento de todos los participantes. Uh-huh. Y ahí sacamos, bueno, vamos evaluando, hablamos tanto con el tutor como con los chicos, y que también el trabajo que realizan ellos sea lo más ameno posible, uh-huh, digamos. Seguro. Y también, por ahí en el perfil, buscamos de que por ahí la persona puede tener conocimientos o no, uh-huh. o le interese aprender. Perfecto. No, siempre buenísimo. Le digo a los chicos que lo importante de los entrenamientos es la predisposición al aprendizaje. Uh-huh, uh-huh. Con eso partimos, sí, digamos. Sí, ¿no? Es empezar el rol que juega. Noelia, más allá de que estamos hablando en el micro de discapacidad, hay que decir que el espectro que abarca la oficina de trabajo es mucho más amplio, ¿no? Acá estamos hablando puntualmente del trabajo articulado con discapacidad. Sí, uh-huh. Exacto. Nosotros aprovecho el espacio, por ahí para la gente que, uh-huh, que nos está escuchando, si hay personas con discapacidad que tienen certificado único y les interese realizar este tipo de proyectos, se pueden acercar por la oficina, que se encuentra ubicada en el Centro Cívico Mitre y Pellegrini, primer piso, en el horario de 8 a 12.30, de lunes a viernes, con su certificado y su DNI. Nosotros les tomamos los datos y quedan en la base de datos como posibles participantes de estos proyectos. Uh-huh. Esto es un proyecto buenísimo, abierto, uh-huh, así que cualquier persona que tiene certificado puede participar. Uh-huh. Y después la oficina de empleo sí tiene todo lo que es formación profesional, que lo llamamos nosotros, que son formaciones de oficio, con corta y con rápida salida laboral. Uh-huh. También dentro de poquito, la semana que viene, se va a hacer el lanzamiento de un nuevo programa que ya lo anunciaron a nivel nacional, que se llama Fomentar Empleo, uh-huh, que también lo va a manejar la Oficina de Empleo, que por suerte es un programa mucho más abarcativo en edad, porque se extiende hasta los 64 años para personas que están desocupadas. Uh-huh. Hasta el momento teníamos solo programas de hasta 24 años, jóvenes de hasta 24 años. Así que ahora se amplía bastante y la verdad que es algo que nosotros venimos luchando y pidiendo hace mucho tiempo, porque claro, la gente de 25, de 26 años formada, con quizás algún título terciario o universitario, no le podíamos dar respuesta. Entonces, bueno, ahora se amplía la franja en edad y obviamente que se amplía las prestaciones que va a haber. Bueno, no quiero adelantar mucho, eso es una noticia que ya se va a alargar la semana que viene en Concordia. Perfecto. Marcelo, vamos a hablar del tema puntual, que tiene que ver con las rampas. Bueno, hubo una normativa que es un cambio de color y están trabajando articuladamente. Contame un poquito sobre eso. Sí, sí, también esto favoreció, bueno, más allá de si por ahí estas buenas noticias de diferentes programas que es para la comunidad convencional, te imaginas lo que repercute en el área nuestra, ¿no? Así que vuelvo a insistir, tratamos de estar en todos los espacios posibles con la dirección y siempre siguiendo los lineamientos de las políticas públicas, no solo del secretario Mauro, sino de Alfredo, y enriquecer esto, ¿no? Enriquecer para la comunidad, y uno de los elementos que nos está ayudando un montón, no solo para elaborar los proyectos y articular con otras direcciones, fue el cambio de color de las diferentes ochavas y rampas que antiguamente eran de color amarillo. Por una nueva ordenanza se implementó de un color azulado celeste. Sí, sí, sí. Y bueno, tuvimos que salir a cubrir toda esa parte de edilicia, y el grupo de personas que lo está pintando es un proyecto, corregime Noelia, de logística, que está compuesto por dos personas sordas e hipoacúsicas y una persona con una discapacidad visual. Bueno, acá también tuvimos una experiencia donde antiguamente tuvimos que dar de baja un proyecto por incumplimiento, y venimos fortaleciendo este trabajo con estacionamiento obedido con el doctor Alfredo Ruggeri, y con el área, como lo remarcaba hoy, de Griselda y Noelia. Así que bueno, hemos podido también observar desde no solo el trabajo desde la parte logística, desde la pintura, sino también la preocupación de los chicos que no se cuidan, ¿no? Que ellos están pintando, pasa la gente, pisa. Y bueno, esto estamos elaborando ahora un pequeño video de concientización, donde los mismos jóvenes con discapacidad que están realizando el trabajo pide a la comunidad realizar el cuidado necesario para mantener no solo en buena estética con la pintura, sino nos explicaba que los autos muchas veces estacionan sobre las rampas, las pisan, las quiebran, los colectivos mismos doblan sobre las ochavas. Viste que hay varias, yo ya he visto varias pintadas, la verdad que quedan buenas y quedan muy bien visibles. Pero es verdad, pero la gente después no la cuida, y eso es una cuestión que tiene que ver con un cambio de cabeza también. El otro día leí una nota, un informe, y hablaba de cómo convertirse en ciudades inclusivas con el tema de discapacidad. ¿Cómo estamos en ese tema, Marcelo? Disculpa que por ahí lo saco un poco, pero tiene que ver con las rampas. Pero hablaba de estructura de la cultura, estructuras hoteleras, estructura... Leí una nota que me pareció interesante y dije, lo voy a hablar con Marcelo de esto. ¿Cómo estamos como ciudad? Y estamos en proceso de... Bien. Es una de las políticas públicas que hablábamos con nuestro intendente y el secretario, de cambiar por ahí, no el paradigma, sino el speech publicitario de que no somos una ciudad inclusiva, pero sí vamos en busca ahí de... Está, ahí todos está. Los días hay que aportar un granito, así seamos criticados por una rampa, por un curso de lengua de señas, por un sistema de braille, como por ejemplo ahora estuvimos trabajando con la Subsecretaría de Empleo, donde fui convocado para las capacitaciones de mozos y para de mucama, hoy justamente tengo que ir. Bueno, es aportar todo el trato desde la discapacidad, no solo el trato, sino un montón de tips donde hay condicionamientos hacia la persona, no solo de edilicio, sino organizativo, ¿no? Cosas comunes como si en una pieza tenemos una persona o un matrimonio ciego, una pareja ciega o una persona ciega, de tratar de tener los cuidados como mucama, siempre dejar las cosas en el mismo lugar como lo entramos. O sea, y la parte de mozo también, cómo dirigirse, cómo el trato, verle qué característica tiene, estar siempre atento, un paso adelante, como yo le decía a los chicos y a los jóvenes, que también eso celebro porque un curso donde me encontré con un montón de personas jóvenes e interesadas. Y bueno, abrir, ir construyendo una ciudad donde todos seamos en un único modelo. Es decir, bueno, nosotros estamos en condiciones de recibir un convencional como una persona con discapacidad. Lo mismo que las puertas. Nosotros las puertas decimos, bueno, con un metro de ancho, 1.20, pasamos todo. Y bueno, si nosotros tenemos una impronta de ser una ciudad atenta, amable con cualquiera, con el lugareño o como el visitante, y no nos fijemos si tiene o no tiene discapacidad, yo creo que vamos en una ciudad inclusiva. No nos detengamos tanto en lo edilicio, porque yo digo lo edilicio muchas veces... Pero ahí juega un rol... La cultura. La cultura y la parte privada. Y ese cambio de cabeza, está bueno lo que contás. Si hoy hay mozos que se preparan, está bueno que un tipo que va a un hotel diga, che, poneme la rampa. El otro día fui a un local de la cultura y tenía la rampa, y le pregunté, y me dijo, no, la pusimos porque nos parecía importante... entonces yo digo, es el sector privado, está bueno que se involucre o no. Bueno, Pablo, pero fíjate vos, hay una regla de marketing que dice que un efecto negativo se multiplica por 10, ¿sí? Bueno, no te olvides que un turista con discapacidad que viene a tu ciudad, viene con la familia, ¿sí? O sea, de 4 para arriba, 5. Si multiplica por 10, si hay un error, son 50 personas, no son 10. Sí, se llevan la mala... entonces... También lo tenemos que ver como marketing puro. Sí, más multiplicador, allá que, más vale. Más allá que sea del área de discapacidad. El privado puede ganar mucho más con el sector de discapacidad en turismo y no está lucrando mal. Está haciendo su negocio y lo hace bien mientras brinde las herramientas necesarias para que la persona con discapacidad se sienta a gusto, no solo en su lugar, sino en la ciudad, ¿no? La verdad que buenísimo el mensaje. Bueno, Noelia, ¿esto hay cupos o le decimos, vos convocaste a la gente para entrar en una base de datos? Sí, no. ¿Se busca ampliarlo? ¿Generalmente se gestiona a nivel nacional? ¿Cómo trabajan con respecto a eso? No, cupos no tenemos, por eso la invitación fue abierta para todas las personas que estén interesadas en participar. Obviamente que nosotros, así como hablabas justamente de la parte privada, también queremos que la parte privada se involucre. Si bien tenemos algunas empresas de la ciudad que han hecho ya entrenamientos con personas con discapacidad, pero bueno, sabemos, nuestra oficina también, como trabaja con estos entrenamientos con estas personas, también trabaja en la misma línea con convencionales, y hay muchas empresas que ya han hecho los entrenamientos. Y bueno, que también está la posibilidad de realizarlo con personas con discapacidad. Bien. Y tiene que ver mucho con esto que vos decías de la cuestión cultural, ¿no? Una persona con discapacidad tiene los mismos derechos y puede hacer las mismas actividades. Obviamente que hay alguna limitación que puede llegar a tener. que eso nosotros lo tenemos muy en cuenta al momento de seleccionar el personal. Bien, bien. Una persona que necesita un repositor, no voy a mandar una persona en sillas, digamos. Seguro, seguro. Toda esa se cuestión analiza, claro, nosotros la analizamos incluso en conjunto con Marcelo, porque quizás él conoce más a la población que nosotros. Nosotros hacemos la parte técnica, como dice él siempre, y ese trabajo creo que se ha visto y positivamente, digamos. Pero no, la gente se puede ir a postular. Por ahí no tenemos respuestas rápidas. Claro, no, pero entran en la base de datos. Entran en la base de datos porque nosotros después elaboramos un proyecto y ese proyecto tiene un mes de evaluación en Buenos Aires, así que hay tiempos. Igualmente nosotros le explicamos a la gente perfecto, todo este procedimiento porque creo que es importante que la gente sepa, no es que la gente se va a inscribir hoy y mañana ya le vamos a conseguir un puesto laboral. Eso es difícil. Y en eso somos súper sinceros con la gente. Bien, así hay que ser, así hay que ser. Si yo te pregunto, ¿estás al tanto de hoy cuántos hay en Concordia funcionando en estos entrenamientos laborales? Actualmente para las personas que tienen una discapacidad. Actualmente estaremos en 40 personas bien, que están realizando distintas actividades en distintas áreas de la municipalidad. Y ahora se suma un privado a partir de agosto. Mira qué bueno. Así que estamos muy contentos por eso y agradecemos a la empresa que haya confiado, digamos, en este trabajo que estamos haciendo. Buenísimo. Bueno, me queda poco tiempo, que te quería preguntar. Viste, el otro día nos encontramos en un evento con Marina. Marina, que no la nombré hoy. Hola, Marina, ¿cómo estás? No, porque me dejan unas fotos, ¿sabes? Como después las publica. Por eso, canje publicitario. Ahí está. Anfiteatro La Costanera, nos encontramos. Yo la verdad que le dije a la organización, che, qué bueno que esté Marcelo acá. Y el escenario tenía todas las comodidades, porque a vos te acompañó un amigo que tocó la guitarra, pero las personas que por el cual era el evento usaban silla de ruedas y tenían el acceso al escenario arriba, y uno por ahí no toma esa conciencia, ¿o no? Sí, sí, sí. Si bien... el anfiteatro de Costanera le está faltando esa parte de estructura que ya está hablado con el área de arquitectura, bien, está planificado, bien, ya bien. Está la obra para realizar. Cuando Fernanda, la mamá de la niña con la cual, de Abril, con la cual le organizaba, le digo, bueno, hay que contemplar la rampa de acceso. Y bueno, en un trabajo articulado y mancomunado con la parte del ente Costanera y de la municipalidad, ejecutamos una rampa que ahí la armamos, los chicos del entrenamiento laboral la pintaron. Así que bueno, ahí estábamos no solo en el rol de funcionario, sino también de profe, porque bueno, Abril yo la conozco hace mucho tiempo, y bien lo marcó Fernanda, más allá de nuestras diferencias personales y de ser... Por ahí... Hace mucho que no ganabas una medalla como deportista. Te dieron una medalla el otro día por colaborar, por involucrarse. Bien ahí. La colgué junto, tengo un par de medallas de participación y la colgué ahí y estoy haciendo un escrito. Porque por ahí uno evalúa las medallas por el esfuerzo físico y los buenos momentos vividos. Y por ahí este tipo de reconocimiento tienen otro peso, ¿no? Que vale mucho más que un esfuerzo de entrenamiento. Así que bueno, nada, fue un evento lindo, que también por ahí puede llegar a ser cuestionado, ¿no? Porque uno esté acompañando desde otra óptica, pero yo siempre digo, ¿no? No todo tiene que recaer sobre el Estado. Acá fue un trabajo muy bien articulado por parte de la organización, que fue... Tuvo Fernanda como... Fernanda, como sí, bióloga, bueno, Arnito, le mandamos saludos. Y Arnito como acompañante. Pero bueno, entre todos podemos hacer un montón de cosas. No, pero quedó bueno. Yo la verdad que valoré tu presencia, porque yo estaba y estuve con Marcelo, por el hecho de que aparte, quiero que lo nombre, llevaste un artista que también tiene discapacidad. Y el tipo se subió y le entró la guitarra. Cuando y contento siempre. Bueno, él siempre está contento. Cuando Fernanda me hace partícipe del evento... automáticamente lo llamo a Marcos y le digo, ¿colaboramos? ¿Querés colaborar? Y es acá donde nosotros buscamos la igualdad, ¿no? Y me dice, sí, voy a colaborar. Le digo, ¿vos podés colaborar con la música? Le digo, porque yo no tengo oído ni para tocar el timbre. Le digo, pero podemos colaborar. Y así se sumó, hizo un par de temas. Y bueno, fue, la verdad fue una linda velada, no nos pudimos quedar más porque Marco tenía un compromiso familiar. Seguro. Y bueno, yo me había comprometido con su familia de traerlo, yo sí. Seguro, ahí estaba. Él siempre contento, igual, la verdad que brillante. Marcelo, te agradezco un montón, como siempre, me encanta este micro. Noelia, la verdad que brillante que hayas venido, me encantó tenerte, charlar, aclararle estas cosas. Quiero dejar obviamente la posibilidad de esto abierto para seguir hablando de la oficina de empleo y seguir avanzando y seguir informando. Así que después yo, a través de Marcelo, voy a generar contacto con ustedes para tener otra charla con respecto a este tema, porque a Marcelo lo encontramos en cualquier momento. Así que gracias, Noelia. No, por favor, gracias por la invitación y cuando quieran, no hay problema, venimos a charlar y a dar más información a la gente. Perfecto, buenísimo. Bueno, Marcelo, un gustazo. Gracias, como Pablo, siempre. Y gracias a la radio, como siempre, también, por ayudar y compartir. Antes de despedirme, vamos a dejarle un saludo a Tati Echeverry. Ahí está, Le mandamos saludos. Que hoy es su cumpleaños. Qué lindo, feliz cumpleaños, Tati. Decirle que, bueno, un éxito los sorteos, porque no lo vimos, nosotros los contamos con Mariana. El sorteo de las camisetas, la verdad, buenísimo. Se viene una, guarda. Se viene en una, no tienen en cuenta el conductor del programa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos